te fuiste la primer sorprendida, sin duda fue la muerte. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, una vez más acá en Viento de Poder, 99.7 Che Barracas. Hola Joaquín. Muy buenas tardes, gente de Barracas, bienvenidos. Esto es Viento de Poder, acá dos horas a todo metal por la 99.7 Che Barracas. Cristian. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué alegre que te veo. Otro día más acá en el paraíso, estamos en Barracas City. Volvió el barullo, ¿no? Volvió, porque tuvimos problemas personales algunos. Sí. Me quedé encerrado en el baño, me quedé encerrado en la cocina. Estas dos semanas se quedó encerrado en el baño, Tonga, sí. Así que... Virus de hermandad. Guarda con el virus, Cada virus hoy en día, boludo. Pero bueno, estamos de nuevo al ruedo, así que nada, a disfrutar un poco de esto que es Viento de Poder, acá pasando un poco de la mejor música, la música que nos gusta a todos nosotros y supongo que a ustedes también que están del otro lado. Sí. Acá entra gente a la radio. Bueno, bienvenida Ana Laura. Está todo bien. Bueno, tenemos una pequeña novedad, ¿puede comentarse? Bueno, hoy va a haber una temática en torno al programa, que va a ser la fecha. Empezamos con un temita, ¿no? Ahí, que uno de Tres Locos, se llama Rostro Oscuro, que el cantante le dedicó porque era muy amigo de Darío Santillán. Mira vos. ¿No? Estudiaron juntos ahí, se emborracharon juntos, cuenta la historia de las malas lenguas también. Que este tema se lo dedicó a él cuando pasó lo del 26 de junio, acá en la estación. Acá nomás a pasito. De la estación de Avellaneda. Exacto. Que se conmemoró la semana pasada, ¿no? 12 años, un aniversario más, reclama de justicia, ¿no? Que los que gatillaron, los que cometieron el crimen están en cana, pero en cana en comillas. Sí. ¿Viste? Porque están ahí comiendo asado tranquilo y los responsables ideológicos político. Están libres. Claro, ahí tienen cargos políticos, Felipe Solá, todo eso, Dualde, que anda lanzando libros, ahí con Clarín. Bueno, todo esto. De igual manera, o sea, estaría bueno hablar en cuanto a este tema, yo diría desde el inicio un poco, porque, no sé, por ahí hay un que otra persona que no conoce esta historia, no conoce las razones. Suele suceder, nos sucedió, por ejemplo, cuando hicimos el festival en la estación Darío y Maxi, y muchos se preguntaban por qué Darío y Maxi y otros se preguntaban por qué cambiar el nombre de la estación, ¿entendés? Entonces se entiende a veces que por ahí no les llegó la noticia ya después de 12 años de la historia, obviamente. Hay algunos que otros dormidos, claro, exactamente. No. De igual manera estaría bueno decir la historia. Bueno, pero vamos a tener compañeros, supuestamente, para relatar dicha historia. Un compañero que está en el bache de abajo. Perfecto. Acá en cualquier momento. Que justamente el compañero que si se acerca después, pues está dando clase. La clase es acá en el bachillerato. Queremos avisar también a la gente que acá abajo de la radio funciona un bachillerato popular de Darío Santillán. Va a acercarse. Aparte que él también hace programa de radio justamente después de nosotros, un programa de hip hop. Así que el que le gusta también el hip hop puede seguir escuchando después de las 9. Malo. Lo que podemos contar más o menos la experiencia de cada uno que tenemos acá en la organización. Por ejemplo, yo estoy de 2003 que estoy acá, cuando estaba lo que era el Aníbal Verón, ¿no? Que me acuerdo que yo me he acercado también porque había una necesidad, porque cuando pasó lo del 26, mucho más antes pasó lo del 2001, ¿no? El argentinazo que echaba un presidente y hubo como se dice, una revolución, como querer echar, decir basta, ¿viste? que lo que pasó que a mí muchos compañeros de Lanús me contaban que ellos quisieron ir a la Plaza de Mayo, que Darío quiso ir a la Plaza de Mayo, que cuando ahí la estación de Lanús lo dejaron pasar. Esto es del 2001. 2001, ¿no? ¿Viste? Sí. Que me cuentan ellos el tour, ¿viste? Compañeros que son compañeros que vienen de, que estuvieron el 26, que estuvieron en la represión. A mí me tocó estar en el 2001 en Plaza de Mayo. Ahí, sí, sí, militaba en otro lado. Piedra, me cansé, militaba en otro lado, pero nada, estamos por la misma causa, creo que todo, era como decía, una argentinidad que se estaba dando vuelta. Queríamos echar al presidente, que decíamos basta, porque nos reprimían desde todo lado, aumentaban las cosas, los precios, no había laburo, digamos que era todo, ¿no? Le quitaron la guita a los pequeños, ¿no? A los pequeños, que decíamos. El tema del corralito, que fundieron los bancos. El corralito, exactamente. Para pagar la y los pobres nos hicimos más pobres todavía, digamos, ¿no? Una cosa así. Sí, más los compañeros, viste, de Lanús, de Brown, siempre me cuentan que es el día de la marcha, viste, cuando se hizo la juntada de los compañeros acá, que hubo como más o menos 7.000 personas, que ya estaba el bloque piquetero y otras organizaciones, viste, que están ahí, que se juntaron para hacer un reclame de plan, de aumento de planes, viste, cooperativa de trabajo, viste, de un trabajo digno, viste, que estaba, había una consigna toda otra política, viste, para marchar, viste, atrás de todo esto, no es que se hizo una movida porque tenían ganas. Había decir basta porque había mucha desocupación en lo que era la zona de bonaerense. Exacto, ese era el tema. Había mucha desocupación, por eso el pedido de planes, porque no había laburo. No había laburo. Al no haber laburo, ¿qué vas a tratar de pedir? ¿Una ayuda, algo? Bueno, el gobierno se tiraba atrás justamente con todos estos temas, ¿no? Claro. Y ahí fue cuando los que estaban en el gobierno de esa época pusieron el tema de mano dura a los piquetes, no al corte, sino, ¿viste? Que ahí fue cuando hubo toda la cúpula de la federal, la bonaerense, la prefectura, la gendarmería, que se juntaron, hicieron un operativo estratégico acá en la estación de Avellaneda. Que ahí te das cuenta de la estrategia también de impulsar una represión, ¿no? Como que diciendo, bueno, de acá vamos a reprimir y sí o sí no vamos a llevar a uno. Que los tipos iban con esa ideología, que desgraciadamente lo engancharon a Darío en la estación de Avellaneda, queriendo ayudar a lo que era a Maximiliano Cotecchi, que ya estaba muerto, que los mismos milicos le hicieron desangrada ahí adentro, que hay fotos, hay videos, hay todo un montón de evidencia, evidencia que también que hicieron. Lo ponen pata para arriba para que. Lo ponen pata para arriba que se desangre del todo, y esa evidencia que lo, hubieron periodistas también que amenazaron, ¿no? que eran de Clarín, que habían fotos y todo. Como Franchotti mató a Darío Santillán por la espalda, le dándole una espalda, un balazo en el muslo, ¿no? Que murió desangrado. Hay que hablar un poco también, o sea, cómo los medios en ese momento tomaron esa ocasión, ¿no? Recordemos la famosa tapa de Clarín, ¿no? La crisis mató a dos nuevas personas. La crisis causó dos muertes. Claro, exactamente. Ese famoso título que en ese momento causó como un poco de... O sea, disgustó un poco, disgustó mucho realmente a las clases que fueron a luchar ese día, porque en realidad no es que se habla de una crisis como si fuese un ente invisible, como un efecto, cuando no, en realidad no era ningún efecto. La muerte de Darío y de Maximiliano en este caso fue producto obviamente de una dura represión que se llevó a cabo durante el gobierno de Duhalde. Y fue a él a que se acusó y lo seguirá acusando acerca de la muerte de estos dos militantes. ¿Estamos de acuerdo? Y bueno, los medios, obviamente, Clarín, que obviamente jugó como parte del gobierno de Duhalde un rol muy importante en cuanto a apoyo a ese gobierno, decidió ocultar el cargo, la responsabilidad que tenía aquel presidente y bueno, el poder de represión de ese momento. Y bueno, decidió ponerlo en otro lado. Algo de lo de siempre, ¿no? Algo de lo que ya sabemos que, sí, que igual, muchas veces de las tranzas que saben que suelen ser. De antes de la muerte de Darío y de la muerte de Maxi, vieron otros compañeros caídos, que fue Javier Barrio Nuevo. Javier Barrio Nuevo, otro gran caso. Y compañeros también, como decíamos con Cristian, en el 2001 también, que lo mataron acá en Plaza de Mayo, en la 9 de julio. Yo me acuerdo cuando... Yo también estuve tirando piedra ahí, me cansé de tirar piedra y me acuerdo que me agarraron Diagonal Norte y me llevaron a la primera de Palermo, me dieron una cagada, me dieron a mí. Pero y ahí ese día había muchos compañeros que eran de todas las organizaciones, el día del 2001 me acuerdo, que eran todos del Partido Obrero, todo, un montón de organizaciones que estaban ahí. ¿Sí? Y yo me acuerdo que lo que pasó, cuando pasó lo de Darío acá, que yo me acuerdo, yo estaba acá en la 21, en Crónica ya estaban poniendo, viste, antes es re loco, viste, porque hay videos, documentales que muestran, ya avisando que habían dos piqueteros muertos, como diciendo, ¿entendés lo que te digo? Como diciendo, dos muertos tiene que haber sí o sí, en esta movida. Uh-huh. Por eso es lo que yo te digo, vos te vas a poner a pensar que la cúpula represiva ya sí tenía planificado sí o sí y da vuelta a dos compañeros. Por eso decía, justo lo engancharon en un lugar como es el hall acá, lo que es la estación de Avellaneda, que mucha gente toma el tren y ve los dibujos, ve las reivindicaciones de los compañeros que están pintados ahí, ¿no? Y pregunta, hay muchos que preguntan y se le dice, ¿viste? Está esa temática. Y yo me acuerdo que cuando, como vos decís, el día del festival hubieron, yo me acuerdo, ¿te acordás, Cristian? Hubieron chicos que preguntaban, ¿viste? ¿Quién era Darío? Me acuerdo. ¿Viste? Y se le contaba, ¿viste? Y los locos, ah, mirá. También le contamos lo que pasó, porque acá en la Avellaneda también pasó lo de Mariano Ferreira. Sí. ¿Viste? Y así que vos date cuenta, en época de democracia, que se siguen matando a compañeros populares, ¿viste? Claro, obviamente. Bueno, nada. Como vos bien le dijiste, el 25 y 26 de junio pasados se han cumplido 12 años nada más y nada menos de aquel hecho nefasto. Obviamente, todo lo que es el movimiento Darío Santillán, el Frente Popular Darío Santillán, hicieron una, tanto la noche del 25, lo que es la famosa, ahí el, se reúnen alrededor del, bah, lo que es la bajada del puente Pueyrredón en conmemoración a la fecha. Sí. La vigilia del 25, hay una cosa que te quería contar, que ese 25 había una compañera que era la hermana Luciana Arruga, que ese día hizo un discurso que a mí me mató, porque dijo un montón de cosas del tema de cómo la policía sigue reprimiendo a los pibes en la calle, en las villas, viste, y ella hacía una denuncia a eso, viste, de decir basta y decir que si yo le sigue inventando Robocó, inventando cosas como para que el ciudadano, yo qué sé, que hay que matar los cabezas, sí o sí, ¿viste? Uh-huh. Y ella hacía una denuncia de eso que me parece que está te llega, ¿viste? Porque a uno mismo, cuando el que sufrió en la calle, cuando te para la brigada, como te cagan a palo, y me parece que hoy por hoy a los pibes que están en la calle le siguen pegando. No le preguntan, che, ¿por qué estás en la calle? Sino directamente vamos a cagar la palo a los pibes y meterlos presos y hacer número en un calabozo. Uh-huh, exactamente. Me parece que, por ejemplo, lo que pasó, Darío era un pibe, un joven, también, que era un pibe que impulsaba el taller de jóvenes, el taller de formación, impulsaba un montón de cosas. Era un militante realmente joven. Era 21 años. Sí. 21 años, ¿no? Uh-huh. Sí, tenía. 21 años. Y viste, sí, y él impulsaba un productivo que era La Bloquera, que está acá en Roca Negra, viste. Sí. Viste que está un frigorífico, viste. Impulsó un montón de cosas que decía Maxi, hacía un mes que me contaban los compañeros que estaba ahí enganchándose, sabía, que era un DMTD de Guernica, viste. Sí, que las semanas pasadas, la semana pasada hubieron entrevistas que le hacían a Leo, viste, denunciando a los jueces que no están apurando la causa, decimos, ¿viste? Leo Santillán, que es el hermano de Darío, que estaba haciendo una denuncia de que los jueces no estaban apurando la causa para los políticos, ¿viste? A Duhalde, a todos los que andan dando vueltas ahí tomando café, ¿viste? Como Pancho por su casa, ¿viste? Sí. No, es... Bueno, justamente Darío Santillán comienza su militancia en lo que fue el MTD de Lanús. Ahí, tanto, bueno, partiendo de lo que fue la secundaria, él ya comenzaba. Claro, él de la secundaria se fue a Brown y de Brown se fue a Lanús. Exactamente. Y bueno, nada, mismo los vecinos contaban en esta famosa película que se hizo en base a ese lapso de vida de Darío Santillán, se llama La Dignidad Rebelde, un documental de Miguel Mirra. Está muy copado realmente. Sí. Lo he visto ahí en el Gumón. Totalmente, exactamente. ¿Qué es destacable este documental? Porque no solamente cuenta la historia hasta lo que fue lo que fue el fallecimiento de Darío Santillán, sino que también observa qué pasó a partir de eso, ¿no? Cómo se empezaron a formar el Frente Popular de Santillán en principio, los distintos los distintos movimientos que logró eso. Uno y muy importante, caer abajo a un presidente, que no es para nada. Yo me acuerdo que cuando le pusimos al frente, se hizo un plenario en una fábrica tomada que está acá en Patricio, que se hizo, viste, con todas las organizaciones MTV que estuvimos ese día, me acuerdo. Y dijimos poner el Frente Popular de Darío Santillanes por homenaje al compañero, viste, por cómo valientemente dio la vida por otro compañero en la estación, viste. Sin conocerlo, y aparte, como ejemplo, viste que hay un dibujo que se llama El Ejemplo, que está con la mano levantada, viste, que dice, no, basta de gatillo fácil, que ahí decir frente a Darío Santillán es como decir, enfrentar también a lo que es la impunidad, todo, ¿no? Que el gobierno de decir basta, que nos sigan cagando, que nos sigan manipulando con migajas, viste. ¿Viste? Y con todo eso fue todo un trayecto de lucha, de decir que todos los 26 cortamos el puente, ¿no? Pidiendo justicia, y de ahí dijimos, che, cambiemos el nombre de la estación y pongamos el nombre de la estación, y pongamos el nombre de los compañeros. Así es, así que, ¿no? El 19 de qué mes era que fue bautizado ya con ese nombre, ¿no? Pues ya es hoy en día, por ley. La legislatura. Sí, exactamente. Ya por ley es el nombre. Pertenece a Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. Que ese día hicimos todo un día una fiesta ahí, ¿no? Sí, así es. Cortamos la calle. hace pocos meses. Sí, sí, fue en diciembre del año pasado. Sí, no me acuerdo. El día 19. Sí, sí, sí. 19 de diciembre. Sí, sí, sí. Estuvimos ahí en Congreso aguantando todo lo que fue, la votación, etcétera, etcétera. Un sol, me acuerdo. Y después hicimos acá en la Avenida Pavón, enfrente de la estación. Sí, sí. ¿Te acordás? ¿Vos viniste, me acuerdo? Sí, sí, sí. ¿Has venido? Que cortamos acá y de ahí fuimos arriba a las Bandenes, pusimos ya de temprano, estábamos laburando, con los compañeros de la estación. Hicimos una radio abierta como Radio Che Barraca. Estuvo muy bueno. Y entre muchos de los otros movimientos que encauzó el ejemplo de este militante, hoy obtenemos los famosos bachilleratos, los bachilleratos populares de Darío Santillán, uno que tiene sede acá en Barracas y otro que lo tiene en Constitución. Recordemos que ya hace cuántos años, ya tienen como 6 años creo los bachilleratos. 6 años de educación alternativa popular, totalmente, en la cual obviamente el objetivo es la inclusión por sobre todas las cosas. Nos orientamos obviamente a esos barrios en los cuales se suele generar la exclusión, podríamos decir, por parte de un sistema, en este caso educativo, que no plantea las necesidades que poseen aquellas personas de menores recursos. Recordemos que el otro día se hizo un análisis muy copado, ahora no voy a mencionar obviamente el canal ni el programa, pero se hizo un análisis en cuanto a qué pasa a la gente de menor recurso y qué pasa con la educación. Se hizo un análisis en cuanto a cuál es el rendimiento que poseen aquellas personas que no poseen esos aquellos requisitos que puedan acceder por ahí otros, podemos decir de clase media, de clase alta, ¿entendés? Y cómo esta falta de educación a la vez termina por empobrecer aún más a la gente, ¿entendés? Claro, porque obviamente al no tener, ponerle por caso un título, no puedes acceder a un laburo, ponerle en caso en blanco, ponerle por caso, ¿entendés? Y así un montón de ejemplos muy copados. Bueno, nada, los bachilleratos populares de Darío Santillán se dan en un marco de este tipo y tienen como objetivo brindar mayormente a aquellas personas mayores o jóvenes adultos a que finalmente terminen sus estudios y de esa manera poder acceder al sistema hoy por hoy de mercado de empleo, podríamos decir, ¿no? De manera fácil, hoy por hoy. Nada. Bueno, lo importante por ahí, no, a pesar a la desgracia, ¿no? De lo que fue esto de la masacre, también queremos decir a los oyentes metaleros que Darío Santillán era metalero, ¿no? Era un fanático de Hermética. Ya Malón. Malón, andaba con su buzo, hay fotos donde aparece. Así que bueno, y en homenaje a él, hoy nuestro humilde programa, ¿no? Sí, tenemos ahí un par de temitas. Por ahí, eso. Y una cuestión muy importante que es algo, que es el hecho de que el metal no se queda en la música. Y es algo muy importante a tener en cuenta. Esto es realmente a debatir si se quiere, estoy en condiciones de que cualquier persona que quiera venir a hablar o llamar al 43019917 acá a la radio para discutirme esto, pero la realidad es que el metal no se debe quedar en cuanto a palabras, versos y estrofas, ni rimas ni notas. El metal... Fíjate que vos escuchás todas las bandas. Todas las bandas está contando algo que está pasando socialmente. Sea exacto. Banda de afuera, sea banda de acá. El metal, digamos, resumido, es como decir, decide protesta. Claro, vos ves las bandas de los 70. Exactamente. Que se relaxaban muchas bandas. Sí. Y muchos también cuentan cosas que del tema de. ¿Cómo te puedo decir? De la situación que está pasando en la calle también. Por ejemplo, yo, por ejemplo, siempre de pendejo. Hermética era una de las bandas que me influenciaba, lo que me pasaba a mí en la calle. Claro. Igual. Que también te cuenta la vida cotidiana. Coincide. Cerveza en la esquina, vos decís. Cerveza en la esquina. Coincido totalmente. ¿Me entendés? Es como decía el punk también. Hay bandas punk también que cuentan. Y la mayoría son tan protestantes. La claro, bien a lo estrecho, a lo directo. ¿Me entendés? Claro. Lo que es. Vos escuchás muchas bandas punk y vas a lo directo. Decís al palo y decís, vamos, pasa esto y pasa esto. ¿Me entendés? Exacto. Denuncian a los actores que corrompen la existencia continuamente en aquellas aquellas personas que por ahí se ven menos representadas. Vamos a hablar un poco más tarde acerca de la representación en estas épocas de aparente patriotismo que tenemos, ¿no? Por el mundial. Vamos a hablar un poco acerca de el patriotismo y los fondos buitres. Claro, vamos a hablar un poquito de todo eso. Es importante. Y nada, esto lo quiero recalcar mucho porque realmente hay gente muy dormida en esta época, que se queda... El mundial te hace eso. Pues sí, puede ser. Es como un sedante que te dice, mirá los partidos y... No sé si el mundial, te atacando. No sé si el mundial, no sé si el mundial. Hay aumento. No, siempre, también, históricamente. Hay aumento estos días, nos está metiendo la mano en sí, el bolsillo. Sí, con carpa, mirá, hay mundial y te aumentan el boleto del bondi. Con carpa, en serio. Bueno, históricamente, vos te pones a pensar. Sí. Cada mundial que hay, siempre aprovechan. Pasa algo. Aprovechan. Para decir, el Titanic no se hundió. Aumentó el agua también, tres veces, el triple aumentó. Y tenemos el mundial 78, un ejemplo. Bueno, así que... vamos a pasar una pequeña pausa. Antes que nada, quiero mencionar acá, Avenida Vélez Sarsfield, a la altura de... ¿cómo se llama esta plaza? Iriarte y Vélez Sarsfield está cortada totalmente. Vélez Sarsfield. Parque Pereira, sí. Parque Pereira de la Ola. Sagrado Corazón, la iglesia. Está cortada en ambas manos, así que por favor, gente, tenga esa precaución al llegar a la zona. ¿Son de los piqueteros? ¿Qué pasó? Seguramente bueno, por el corte de luz acá en el barrio. ¿Seguramente? Ah, bueno. Estaremos siguiendo. ¿Vamos con una pausa o vamos con un temita? No sé. Ahí. Vamos con un temita, listo. Malditos que gobiernan. escapan a la verdad. acabamos de escuchar El Dragón, Piquetero. ¿Te gustó? Totalmente, estuvo muy bueno realmente. Me da ganas de tirar piedra, ¿no? Trae la gomera. No. Che, no sean subversivos, che. Muy bien, bueno, también, ¿qué estamos escuchando? Al principio de eso. Ah, acabamos de escuchar Orcas, Tus Hijos. Perfecto. ¿No? Walter Mesa ahí, siempre hablando cosas suaves, ¿no? Siempre presente. Un disco en vivo, que está bueno, te lo recomiendo. Ah, vos lo tenés, ¿no? ¿Este? Sí, sí, sí, sí. Está muy bueno, sí. Muy bien. Bueno, Che, no, nada, queríamos hablar un poquito de esto de las aves rapiña que andan, ¿no?, en el cielo, ¿no? Dale, hablemos todo un poquito de eso, si querés. Pensamos... ¿Qué se entiende por los buitres? O sea, ¿no? Yo estuve escuchando un poco acá los otros programas que se hacen acá en la radio, ¿no? Que son programas más... Más serios. Más serios, ¿no? Claro, ¿viste? Como diciendo... No como nosotros, ¿no? Es como... Pero... Ponele, la gente como, ¿qué entiende por, digamos, fondos buitres o estos locos que quieren llevarse la guita? ¿Son guita de ellos o no son guita de ellos? Que se quieren comer, como dice Mujica, se quieren comer el petróleo, boludo, ¿no? Algo quieren agarrar los chavos. Yo sabés que escuché, mirá, no sé, yo lo hablo de ignorante, ¿no? ¿Qué? Escuché como que vienen por una parte de la reserva que le falta a los Estados Unidos. ¿Sabés que sí? Porque están jodidos ellos, ¿no? Sí, hay una reserva. A mí me parece mal por el petróleo, no sé por qué. Algo de eso, sí, sí. Porque el tema del, ¿no?, el petróleo, que da mucha plata, aparte es una entrada buena de guita, y los tipos te ponen atrás, no, queremos que ya nos paguen, quieren que lo paguen, pero están buscando la vuelta para, viste, para decir, bueno, che, llegamos a un arreglo, como sería como el diablo, viste. Sí, onda, tenerte a su merced, ¿no?, a sus pies, digamos, así, nos quieren tener siempre de esa manera. Porque, aparte, vos sí, ves, yo el otro día me daba miedo, viste, la foto de ese juez, viste, parece San La Muerte, boludo, ¿viste, boludo? Que 80 años y sigue laburando en un juzgado. ¿Cómo hace? Le falta nada más que la... ¿Qué tiene, una manguera en el culo, chabón, que está vivo todavía, boludo? No sé cómo hace, boludo. No sé, boludo, ¿ves? Yo no entiendo, boludo. Todavía, loco. ¿Eh? Está re decrépito, pero sí, anda, loco. Boludo, no, boludo. No sé, pero para poner sellito y firma parece que anda piola, loco. Sí. No, la verdad que te da miedo. Ahí te das cuenta los tipos que potencialmente son los... Resalta cómo hacen mierda a los países, ¿no?, que tienen bajos recursos. Con estos chabones, ¿no? Estos muchachos. Sí. Son como plagas, me parece. Bueno, vamos a dar una definición más exacta de lo que significa un fondo buitre. Es un fondo de capital de riesgo o fondo de inversión libre que invierte en una deuda pública de una entidad que se considera débil o cercana a la quiebra. ¿Qué pasa? Sí, por eso que se le pone como ave de rapiña, ¿no? Como claro. Está esperando que vos te mueras para morfar, digamos, una cosa sí, así. Sí, por eso es lo que hacen los bichos, que cuando están comiendo ahí. Claro, o sea, es... bueno, es muy simple, o sea, si algo se está por quebrar directamente, esperan a que esa cosa se quiebre y a partir de eso pueden ellos recapitalizarlo, tomarlo como propio con una inversión bastante floja, bastante baja, y se empiezan a nutrir de eso. El fondo buitre, o sea, el juicio que se está llevando a cabo en Estados Unidos por estos momentos es un juicio en el cual se le está exigiendo al gobierno de acá de Argentina un monto realmente absurdo en cuanto a la deuda real que se tiene, que se tuvo en un principio. Se ha hablado, obviamente, de llevarse cosas realmente desde el avión presidencial. Bueno, recordemos embargando cosas. Embargar, exactamente, esa palabra. Desde embargar, ponerle el avión presidencial hasta el... ¿Cómo se llama este barquito? Aerolínea Argentina. Aerolíneas Argentinas, pero... La Fragata Sarmiento. Ahí está, Fragata Sarmiento. Al Gordo Lanata, ¿no? Bueno... Estaban exigiendo una serie de cosas en cuanto al como forma de pago que realmente... Por eso ahí agrego el tema de los petróleos, me parece, no sé. Porque vos sabés, tema del recurso de los petróleos, que ahora como estatizaron YPF, sí, y los tipos... Sí, sí, sí. Bueno, frente a esto, obviamente el gobierno argentino lo que hace es, obviamente, retener, de acuerdo a sus derechos como gobierno nacional, decide en principio... detener el pago, como se puede hacer siempre, o sea, decir, no quiero pagar, y hasta este momento se ha mantenido en esa posición. Obviamente, cuanto al juicio, y por sobre todo el juez, que vos lo estabas nombrando recién, ¿cómo se llamaba? Griesa, exactamente. Eso me parece... ahora pretende llegar a un acuerdo en el cual la Argentina puede llegar a pagar un monto parecido o en un negocio parecido al que lo hizo, por ejemplo, con Repsol, en aquel momento en el cual se estaba indemnizando por la expropiación de YPF, o como lo hizo también con el Club de París. Nada, es una simple movida, las típicas movidas en cuanto a la economía argentina. Lo que sería importante averiguar, y esto tal vez lo dejamos para un poco más adelante, es cómo impacta esta cuestión en, por ahí, el ser común, ¿no? El ser banal, el ciudadano común, y en cuanto a su economía, ¿qué va a pasar? ¿Van a cobrarnos más impuestos? Y ahí es cuando ya pintan los recortes, el tema de esto del default, todas esas cosas. Aparte, como venimos esto arrastrando de la época de los milicos, ¿no? Que venimos haciendo, pidiendo, préstame dos pesos, el blindaje, claro, todas estas cosas. El interés. Y los intereses, y de la Pantera Rosa. Y ahí es cuando ahora como los chavales dicen, ah, mirá, tienen onda con lo del Club de París, bueno, che, mirá. Claro, ¿no? Exactamente. Bueno. Bueno, es una cuestión. Pagame lo que me debe. Es una cuestión que realmente se ha llegado. Hay que decir que bueno, la Argentina ha sabido hasta el momento saldar sus cuentas. Realmente hoy por hoy no tenemos que entablar relaciones con el Fondo Monetario Internacional. Recordemos aquel dicho de ya no pactar ni muertos con el Fondo Monetario Internacional. Convengamos que cuando se hubo el pacto con el Fondo Monetario Internacional hubieron muchos recortes acá. Bueno, porque justamente el Fondo Monetario imponía reglas para que se le termine pagando a él. No se pagó. Eso fue la época de cuando el amigo Néstor estaba vivo, que fue el tema de los recortes de los jubilados, los aguinaldos, un montón de cosas, que ahí los tipos dijimos, vamos a recortar todo esto para poder pagar este lado. Sabiendo que somos como un país de recursos natural rico, ¿no? De que eso, me parece que en tema de ganado, un montón de cosas, somos un país potencialmente bien. Pero estamos mal distribuidos, porque hay muchos boludos que distribuyen mal las cosas, y por eso hay gente que también se está cagando de hambre, sabiendo que tenemos tierra rica que da muchos frutos. Hay un tema en torno a lo que vos estás hablando, justamente, que hay un documental muy copado que se está dando hoy por hoy en el encuentro, que se llama Tierra, propiedad de todos, que es muy copado. Bueno, como todos sabemos, ¿no? La tierra no puede ser propiedad de alguien. De la misma manera como, por ejemplo, si estuviésemos hablando del aire. El aire no es propiedad de alguien, ¿entendés? Y como la tierra no es propiedad de nadie, se tiene el concepto de que no podés poseer tierra porque encima es limitada. En vez de directamente o bien expropiarte como lo solía hacer otros gobiernos, el gobierno argentino lo que suele hacer es ponerte aún más retenciones o impuestos sobre eso y tratar de que de esa manera se pueda distribuir mejor las ganancias. Un viejo dicho que se decía por hoy en el gobierno argentino, ¿no? Es una cuestión a tomar en cuenta. Bueno, ¿alguna otra cuestión a charlar acerca de los fondos buitre? No, le mandamos un saludo a Monsanto. Hablando de Monsanto, hijo de puta, está llevando todo puesto. Varias represiones en el interior. Sí, escuché. Gente, por favor, esté atenta a esa cuestión. Es algo increíble lo que está pasando. Por ahora no podemos ampliar demasiado acerca del tema porque no tenemos noticias. Para mí que Monsanto rompió un coso de agua y tiró toda el agua litoral y mudó todo al propósito para desalojar a la gente. ¿Qué crees que te diga? No, terrible. Bueno, y mirá, te digo, mirá, me da a pensar, te digo. Sí, pasa tantas cosas que el gobierno la hace fácil, le aumentamos la asignación, viste, ya está. Con eso lo arreglamos, bien. Está bueno, está peor lo que hace. Sí, está peor. Nada más, la concha de la... Me mata, buenísimo. Bueno, ¿en qué tema más querías adentrarte, Donga? No sé si tenías uno por ahí. No, ¿qué te parece la selección? Bueno, pasamos al mundial. ¿Querés adentrar? Bien. No, pues digo, viste, mundial? Vos no estás montando etapa de todas estas cosas capitalistas, viste. Muchos estaban diciendo si ahora vendrían los 2 o 3 días de los abdominales de Di María. ¿De qué? Los 2 o 3 días de hablar solamente de los abdominales de Di María. ¿Di María o Pocho La Vessi? No, ¿por qué? Se habló del Pocho La Vessi porque bla, su actuación en el Mundial. Ahora que le tocó a Di María actuar copado en cuanto a ese último gol a los 118 minutos. Los supercampeones, boludo. ¿Qué pasa? ¿Vamos a empezar a hablar todo de los abdominales de Di María? Decían por ahí una gran noticia. Yo digo, antes, el Mundial 78, boludo, los mundiales antes, eran todos gordos. Sí. No existían los abdominales. Todos los gallegos, cabio a jugar. Sí, ponele. Yo, mirá, yo te, lo escucho todos los días a Ruggeri hablar del 86. Nada que ver, boludo. No es lo mismo. Eran todos gordos. Ahora son todos Cristiano Ronaldo, viste. Son todos gel, boludo. Pero, boludo, yo vi, el otro día estaba viendo un partido, no sé quién, viste. Parece el PlayStation, boludo. Sí, la... Kilómetro, el chabón cuánto corrió, viste. Todo, boludo. Hay 30 y pico de cámaras solo para eso, boludo. Qué grande, boludo. Digo, chao, la Play 6. Pero no, cómo está todo. Va a llegar un día que lo vamos a ver en cualquier parte del mundo. Viste que allá están los lentes, ¿no? Los lentes que con pantalla. ¿En serio? No, él sabe, acá el muchacho que está un poco en la tecnología. Que hay un lente que se te aparece el Diego al lado. No, pero tenés lentes que podés ya mirar monitores directamente. Desde, ah, sí, ¿no? Los Google Glass. Exactamente. Los Google Glass. Un día vamos a hacer la radio así en la casa cada uno. Che, virtualmente, ¿no? Virtualmente. Como Star Wars, ¿te acuerdas que aparece la imagen del chabón? Sí. Vamos a hablar un poquito. Bueno, dado que partiste de la cuestión del mundial, que es algo muy importante, empieza a aparecer ahora, como estábamos hablando al principio, de lo que se conoce como el patriotismo. Fuerte en cuanto a somos todos argentinos, vamos a Argentina. Está dividida la cosa. Bueno, vamos a verlo. ¿Te cuenta el amarillismo de prensa y el prensa progre? Seguramente. Hablemos un poquito de la patria. ¿Cuál es el concepto? Vamos a ser un poquito filosóficos ante esto. O sea, en principio, ¿qué pasa con de quiénes son la patria? Aparecemos en esa cuestión de quiénes somos la patria. Recordemos que hoy por hoy en la Argentina se tengo miedo que me haga un discurso kirchnerista, parece la patria es el otro, falta que me diga. Exactamente, ¿viste? Cristina pone varios conceptos de sí. No sé dónde, que porque encima si la patria es algo que representa a uno mismo, el otro vendría a ser un extranjero, entonces entra muy en contradicción realmente, no se termina de entender mucho la frase de ahí de Cristina. Pero no, quería hablar un poquito acerca de, como vos decías también, viste, aprovechemos este momento de disfrute de del pueblo argentino para tapar un poco las cosas que vienen pasando y de esa manera burlar un poco la conciencia crítica, podríamos decir, ¿no? Esto se ha hecho muchas veces, recordemos el Mundial del 78, en el cual taparon de una manera increíble muchas cosas realmente. El Mundial de España, taparon de Malvinas. Fútbol, pelota, asado y vino y la panza llena y estamos todos contentos, decía. El de Sudáfrica tapar el hambre de que está pasando África. Exactamente. Digo, ahí cada mundial tiene su. Bueno, Brasil no se queda fuera de eso. Brasil, recordemos las famosas protestas. ¿Se puede decir que el mundial que van a hacer ahora, el de Rusia, es por tapar por Ucrania también? No tengo ni idea. Por lo que está pasando en Ucrania. Seguramente lo van a querer hacer. Sí. ¿Viste? No sé cuántos días de guerra tuvieron con los milicos ahí. Falta cuatro años todavía para eso, así que vamos a ver. Igual no olvidemos que de acá a dos años tenemos las Olimpiadas en Brasil también, ¿eh? Sí. Bueno, a ver, en Brasil se puso en cuenta en esta cuestión, ¿viste? Hubo marchas acerca de por qué realizar el mundial en ese país en el cual. Bueno, podemos decirlo de esa manera, básicamente. Y pusieron en velo un montón de cuestiones políticas, económicas, sociales, etcétera, etcétera, por parte de distintos grupos sociales de ese país. Nosotros hoy por hoy lo disfrutamos como viéndolo desde afuera, ¿no? Decimos, bueno, se está llevando a cabo el mundial, Argentina está en cuartos finales, que pum, que pam. La pregunta sería, ¿qué pasaría, por ejemplo, así, sin suponiéndolo, disculpen por caer en esta cuestión, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si hoy por hoy se pone en velo de querer hacer el mundial acá en la Argentina? ¿Cómo responderíamos los grupos sociales? ¿De la misma manera? ¿Pasaría lo mismo? Lo que está pasando en Brasil es eso, que hubo recortes por el tema mundial. Sí. ¿No? Hubo muchos recortes. ¿No? Y a mí me mató una imagen que el primer día del mundial de la inauguración, que afuera, ahí, vos te das cuenta, el estadio, toda la clase media brasilera, los tipos de guita, y afuera estaban reprimiendo las organizaciones sociales brasileras. Que me acuerdo que había un flaco que lo agarraron los milicos, le seguían tirando gas pimienta a la cara. Y vos decís, fa, desodorante a full los muchachos que están tirando a la cara. ¿Sabés que tiene el archivo? Y el muchacho, el loco boludo, mirá, dice la puta de los paredes, el loco queriendo limpiarse el ojo, y le seguían tirando. Y vos decís, la concha de la lora, boludo. Y, claro, bueno, entendemos ahí. Bueno. Y además, no dejemos de lado la cuestión de cómo se puso al límite la capacidad de construcción del propio Brasil, ¿no? O sea, tratando de terminar los famosos estadios. Vivieron muertos. Tuvieron muertos, que no es poco, gente. O sea, nunca, por lo menos, minuto de silencio, por lo menos un partido. No, nada, o sea, claro, boludo. Porque la pantalla pone la imagen del flaco, de la familia, algo, nada. Esas muertes no son a momento, cosas aisladas. Se lograron, ¿por qué? Porque se necesitaba gente para trabajar en esos estadios, porque faltaba muy poco tiempo realmente. Se durmieron los brasileros, aparentemente. Claro. Bueno. Obviamente se necesitaba mano de obra y realmente la obtuvieron, mano de obra bastante barata, porque obviamente no había, supuestamente había todo para ensamblar nada más, no era nada muy difícil. Eran los obreros que están armando la cancha independiente, me parece. Claro, viste. Entonces, bueno, se puso todo eso en marcha. Obviamente el obrero más calificado, al no saber. Mandaban flacos arriba allá, 20.000 metros, que no sabían colgar si se caían de ahí. Bueno, ponelo por caso, exactamente. Todas esas cuestiones que realmente se fueron pasando por alto nuevamente en el Mundial de Brasil, que hoy no sabemos cómo va a estar jugándolo después cuando finalice este evento, porque recordemos que los estadios, ojalá que lleguen a utilizarse para otras cosas. El gobierno brasilero dice que esos mismos estadios se van a reutilizar para justamente las Olimpiadas dentro de 2 años. Recordemos que los estadios en África están, pero si ustedes pongan imágenes, estadios África, todavía es desierto. Es desierto, son lugares totalmente, ¿cómo decirlo?, desolados, dejados de lado, y la plata que se puso en esos lugares. Claro, por eso digo. Hay todo un interés por medio, armar estadios. Recordemos también. Aparte, cuando estas protestas que vieron afuera, los movimientos sin tierra. Sí, totalmente. ¿Viste que están ahí? Y el tema este capitalista, futbolera, que también se puede decir, la FIFA, como implementa. Yo por eso te decía. Esta inquietud de por qué ahora hacen un mundial en un país que en Rusia. Por eso digo, es para tapar lo que pasó con Ucrania, viste que tuvieron tensión de guerra, toda esta onda. Sí, por eso digo, un mundial es como poner tapar algo. Viste, tapemos algo, armemos un mundial allá. ¿Por qué arman, no sé, el mundial en Qatar? Después dicen, no sé por qué lo arman allá, viste. Eso es lo que no entiendo. Claro. Y después que están diciendo que era haciendo los 100 años. Acá con Argentina y Uruguay quieren hacer el mundial, digamos. ¿Viste? Yo qué sé, estas cosas raras de la FIFA, ¿no? Bueno, nada, es una cuestión a considerar realmente. Tengamos muy en cuenta eso. ¿Cuánto cuestan los mundiales? Que no es solamente una cuestión monetaria, es una cuestión también, en este caso, que se ha cobrado vidas. Sí. Recordemos esas cosas un poco. No sé. Represiones. Hubo represiones, gente. Y bueno, las clases sociales. También como que tomaron esa oportunidad de demostrar al mundo qué era lo que estaba pasando en Brasil en ese momento. Y por hoy todos se olvidaron y vamos para adelante. Ahora uno de me parece que estaban diciendo, espero que no pase nunca, ahora si Brasil pierde con Colombia, hace una mañana. Masacre con los argentinos. Porque imagínate, ahora que están parece un Boca River allá, el que queda afuera saque, va a ser una guerra. Encima están los barras, están todos allá. Hoy mostraron una imagen cómo lo apretaban a Blanco, al Narigón Bilardo, los estudiantes, viste, dame la entrada, viste, tenemos los coches, viste. Claro. Y te das cuenta que ahí, viste, tanto la AFA como todo, ahí. El chamullo dice, no tenemos nada con las barras, y saltó la ficha ahí, viste. Claro, totalmente. Pero bueno. Pasemos una pequeña pausa. Vamos a estar después dando más fechas. No sé si. Hablaremos un poco más de otras cuestiones. Pero vamos, bueno. ¿Un tema? No sé. Sí, vamos. ¿Un tema? Vamos a un temita. Vale. De la noche del viernes al domingo por la tarde fui enjaulado cual misto, sometido al amance por legales de oficio que mi aspecto al parecer les resultó jodido por metalero y pesado. Amansadora guacha de averiguación, horas amargas del policía. hacia el encierro. Otros tantos conmigo mastican el garrón y buscan el olvido en la conversación. Horas perdidas que jamás tendrán después. Etapas de la vida, ciudad de Buenos Aires. Con encerrar al rockero adolescente, cumplida es la orden por quien obedece. Está en las calles y su imagen es pura pasión. No calza caño, es presa fácil de someter. Cuando llenar el jaulón se desordene, no es de extrañar que al metalero se lleve para escracharlo en el libraco mal parido, certificando así que hubo detenidos. Aunque inocente, Bueno, ¿qué acabamos de escuchar? Estamos escuchando Todos Tus Muertos con Políticos, que viene desde sus versiones, ese grandioso disco que recomiendo a todos escuchar. Y en segunda ocasión estamos escuchando el primer tema. ¿Cuál? El más fuerte, Presa Fácil. Un clásico. Un clásico. Perfecto. Un clásico de borrachos. Bueno, vamos a estar a... Vamos un par de... ¿Fechas ahí? Claro, para esas fechas que por suerte nos están mencionando. Realmente es algo... Nosotros nos sentimos realmente agradecidos por elegirnos para activar esas fechas. Y una de ellas va a ser... Bueno, lo digo así. A ver si me está abriendo la página justamente de Viento de Poder. ¡Ah! Activamos las páginas de Viento de Poder. Me estaba olvidando de eso. Gente, ya tenemos página de Viento de Poder. Se llama vientodepoder.wix.com. Nada, métanse ahí. Vamos a encontrar todas las notas que hicimos acá en Viento de Poder. Van a encontrar las bandas que nosotros recomendamos, fechas, discos, maneras de comunicarse con nosotros, distintas movidas que se realizan en torno a la, a las cuestiones sociales, etcétera, etcétera, que es muy importante siempre mencionar. Obviamente los programas quedamos todos completos. Así que nada, enganchense. Y una parte, una sección especial de por parte del gran fotógrafo Adi Solís, que nos va a dar todas las imágenes de los distintos momentos que vaya a visitar. Y realmente no le vamos a pagar nada. Nada, loco. Ahí está la biografía de nosotros, de cada uno de nosotros, la foto que nos sacó todo el mes. No, un grosso Adis, que por suerte estuvo ahí. Hablé con él y por suerte aceptó con todo. Un copado realmente Adis y sus imágenes. Un grosso, sí, la verdad, muy buena. Bueno, foto. Furia de Titanes 21. Otra vez. Furia de Titanes, la película. Sí, así se llama. Furia de Titanes, las zorras arrasan capital, demoledor, vikingo y agitador. Esto es el viernes 18 de julio en Bar Íntimo Olazábal, 2367, a media cuadra de Cabildo. Esto es en Belgrano, Capital Federal, entrada 40 pesos. Bueno, también tenemos? Tenemos el sábado 5 de julio a las 10 horas, presenta videoclip oficial y filma show en vivo. Esto está buenísimo, ¿eh? Puede salir en los videos, así que... bueno, esto es en... ¿Dónde es esto? 22 horas puntual, entrada 30p, bueno. Baratito. Esto es en Sadar Club, Avenida Mitre, 6675. Perfecto. Le digo las bandas, Barbarie, que es la banda que va a venir el jueves que viene. El jueves que viene va a estar acá Barbarie. Y va a haber varias bandas más invitadas, como Nevetis, y varias más. Pero esto es el sábado 5 de julio, ya, este sábado, a las 10 horas. ¿Repito el lugar? Sí, sí, sí. Bueno, esto es Avenida Mitre, 6675-30P. Esto es en Sadar Club. Sadar Club. Se filma un show en vivo, un videoclip oficial. Así que... Sadar Club, acá. Provincia. Sí, acá nomás. Sí, sí. Te lleva el 148. Sí, sí, todo lo que va para la zona sur, sí, sí. El 10, el 17. Sí, sí, sí. Sábado 19 de julio, Raza Odiada en Negro, Aveidón. Y legendarios se estarán encontrando en Bar Encuentro, justamente 22 horas, Lomas del Mirador, Juan Manuel de Rosas, 71. Muy bien. El sábado 19 de julio, Raza Odiada en vivo. Perfecto. Esto va a estar buenísimo. En Negro también, Aveidón. Ese es el, esa es la fecha que acabo de hablar. Sí, la acabo de dar esa fecha. La fecha. Bueno, la repetimos. El satélite, disculpe. La repetimos. Bueno, este es Juan Manuel de Rosa, 71. Así que nada, para que lo anote, pues si no lo anoto. Trae Tormentas, Amanecer, Rastro. Esto es el sábado 5 de julio. Esta no la dio, ¿no? No, no, no. Ah, muy bien, no lo pisé. Bueno, esta es Avenida Álvarez Toma, 1078, Capital Federal. Trae Tormentas. Va a estar participando ahí Viento de Poder. Sí. Gracias por la invitación a Sebastián Forcisi, realmente, para invitarnos a ese evento. Bueno, sábado 5 de julio, 23 horas, en el galpón número 2, va a estar participando Mentor Atros, entre otras bandas. Esto es en Sosa Freire, barrio La Liga. Esto es en La Ferrere. Va a estar saliendo un micro especial desde Loma de Zamora. Así que cualquiera que quiera reunirse con esta banda que va a estar saliendo, bueno, justamente. Son los que te llevan y te traen los micros. Exactamente. Te llevan fresco y te traen mamado. Está bueno el viaje todo en conjunto. Tenemos que hacer un bondi metalero cuando, ahí. Cuando hagamos festival en la estación, ahí dos bondis, ¿no? Alquilamos los. Tiramos ahí. Ahí por las redes están tirando ciertos comentarios. Está muy bueno, la verdad que. quien quiera anotarse, está bueno. Así que sí, es una seguro. Gran muy bien. Bueno, por primera vez en Argentina, ¿eh? Primero Muerto. Sí. Una banda chilena, supongo. Sí, banda, ¿no?, de Chile, que va a estar visitando Viento de Poder. Ya tiene fecha de visita. Bien, ahí. El 21 de agosto va a estar acá en los estudios de Viento bueno, de Poder. Bueno, y antes de que vengan van a tocar el 11 de julio a las 21 horas en Bar Íntimo. Bar Íntimo, Olazábal 2367, Capital Federal. Perfecto. Junto a Insignia y Belcebú. Insignia, banda que estuvo acá la semana pasada ya. Un abrazo a Julio. Que ya estaba por comenzar la gira por el interior. Bueno, sábado 19 de julio, 23 horas, Muerto en Pogo, Velocidad 22 y Birror. Esto es en Melonio, Montevideo 175, Capital Federal. También, el sábado 19 de julio, Raza Odiada, Abaigón en Negro, Legendario. Esto es en el bar Encuentro, 22 horas, Loma del Mirador, Juan Manuel de Rosas 71. Todas estas fechas las vas a poder encontrar en vientodepoder.wix.com/BDP. Ahí vas a poder encontrarte con, no solamente con estas fechas, sino más movidas, todas las notas y los distintos comentarios que hagamos acá en el programa. Bueno, ¿qué bien. Más tenemos? Yo me quedé sin fecha, no sé usted. Sí, yo también me quedé sin fecha. ¿Te podés comunicar con nosotros a partir de los medios 4301-9917? También a partir del Twitter de Che Barracas, mismo también nuestro Facebook, Viento de Poder. Así que no tenés objeción para comunicarte con nosotros. Obviamente todo el material que nos llegue a nosotros, un gustazo, realmente. Un gran saludo a Alma Mater, que nos mandó su material. Un gran abrazo a todos ellos. También un abrazo a Callate, que nos mandó su demo. Un gran abrazo también a los pibes de hoy. Bueno, hoy tuvimos que retrasar un poco la visita de Barbarie, que estaba presentando su disco. Así que un gran abrazo a Rolo, que, y disculpas por no poder darle hoy el lugar, pero realmente queremos tener acá su visita. Nada, ¿qué más? No, te voy a invitar a escuchar dos temitas, dos clásicos. Dale, dale. Que no tenía pelo en los huevos. ¿No? O cuando salía el primero ahí, ¿no? Claro, viste la época de los cintas para los pibes, viste, que están ahora que tienen 14 años. Yo venía de la época de los cassés. Yo también. La tapa gastada. No, y, ¿viste? El disco, el vinilo. ¿Ya se escuchaba dos banditas? Dale, dale. Poneme la. No, poneme el tema, no pienses mal. Boludo. Bullying mediático, no, acá. You're in my dreams. You're with me. Gracias, Sign of the Cross. Noticias. Muy bien, vamos a compartir con ustedes un par de noticias provenientes del blog de Che Barracas, algunas realmente importantes que nos parece necesario difundirlas, entre las cuales vamos a hablar sobre las clausuras de los centros culturales en la ciudad. Representantes de diversos espacios barriales denuncian que desde hace 15 días inspectores de la ciudad realizan una persecución política a la cultura alternativa. Al menos 10 centros culturales fueron clausurados en los últimos 15 días por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires con esta misma excusa de falta de habitación, de falta de habilitación. El Movimiento de Espacios Culturales y Artísticos, MECA, impulsa una ley de centros culturales que adapte los requerimientos legales a las necesidades de los espacios independientes y autogestivos. La nota la vas a poder encontrar en chebarracas.blogspot.com. Ahí, Chris. Bueno. Entre otras noticias, tenemos el Gremio de la Salud Nacional. FESPROSA realizará una conferencia de prensa. El Gremio Nacional de Trabajadores de la Salud, que nuclea a más de 30.000 médicos profesionales de la salud, realizará una jornada nacional de lucha con el paro comenzado a las 11 horas por el fin del impuesto al salario y a la ganancia. Vecinos de Parque Avellaneda se movilizan a la legislatura para frenar el desalojo de 10 familias. Hoy a las 18 horas, esto fue el 2 de julio, en la legislatura, vecinos y vecinas del barrio de Parque Avellaneda realizarán una conferencia de prensa. Buscan impedir el desalojo de 10 familias que habitan en la propiedad de La Salle 1754. Hace más de 20 años, los afectados son 47 personas y la mitad de ellos son menores. Nada más y nada menos que un desalojo. Bueno, docentes de la ciudad reclaman al Ministerio de Educación mejoras laborales. Hoy en la conferencia, bueno, esto fue el 2 de julio, la Asociación Gremial Docente, ADEMIS, presentó un pliego con el Ministerio de Educación porteño por sueldos, mejoras laborales y solución integral a los problemas de infraestructura escolar y plan de construcción de escuelas y jardines, entre otros puntos. Bueno, esto es una cuestión, obviamente, estas son las cosas que hacen hoy por hoy a la ciudad de Buenos Aires, realmente... Por ahí la noticia que más nos impacta un poco es esta de las clausuras de los centros culturales. Se han realizado distintos tipos de movidas, entre los cuales destacamos un festival. Llamemos a la lucha, esto es por parte de la Asociación Víctor Jara. El movimiento de la cultura popular, una clausura totalmente de los centros culturales, entre los cuales está el Teresa de Israel, realmente. Así que nada, para que se despierte gente, por favor. Informa Noticias de Viento de Paz. Bueno, estas noticias las pueden encontrar en el blog de Che Barraca, www.chebarraca.blogspot.com, también juntamente con los audios. Así que atentos. Muy bien, usted lo dijo. Bueno, gente, estamos ya casi al final, se fue el programa. Al minuto el de gol de Di María, estamos sobre el final. ¿No? Sí. Ya bueno, ¿cómo vemos el partido del sábado? ¿El sábado? ¿Contra los belgas? ¿Juega el Diego? 1-0. Bueno, no sé. ¿Cuánto jugás al pro de vos? ¿Yo? Sí. No, ¿cuánto no, le pones? ¿2-0? ¿1-0? No sé. Lo que sale, lo que sale. Yo creo que 1-0 y ahí, sufriendo como siempre. Bueno, gente, nos estamos yendo, nos vamos a... Disculpame encontrar. Ahí, sí. El muchacho... Entrando la gente de... Programa de Jijopeno, me está haciendo mensaje obsceno ahí. Claro, rana, como... Mirá, como el luchador popular, boludo, mirá. Mirá. Escuchaba más gratis, vos, careta. Mirá, vos con esa barba y ese penal parecés Pocho la vez, igual pucho. Bueno, estos son los chicos de la Quinta Rama que ya están llegando, se están arrimando. ¿Cómo se llama? La Quinta Rama. ¿Quinta Rama? La Quinta Rama. Apología a la marihuana, me parece eso, ¿no? Bueno, no sé, acá los chicos, bueno, hacen su hermoso y bello programa. Así como nosotros hacemos lo que es viento. También hacemos apología a la droga, también hacemos el humo del faso. Apología a la birra y al drogas. Exactamente. Y el humo del faso, por bien. Bueno, un gran saludo a los chicos de Mentor que se van a estar juntando este sábado en la Ferrere. Así que realmente yo recomiendo mucho ir a escucharlos. Y bueno, Trae Tormenta se va a estar presentando en Capital, como ya lo dijimos. Vamos a estar ahí, por lo menos yo voy a estar presente. Nada, les deseamos a todos un buen fin de semana. Y que gane Argentina. Y que mañana pierda Brasil, sí. Pero no sé, bueno, tampoco a mí me gustaría, ¿Te gusta Neymar, ¿no? Yo le digo lo que me gustaría a mí, ganarle a Brasil en la final, nada más. Che, se quedan menos los países latinoamericanos en el mundial. Ahí se va o bien Colombia o bien Brasil. Capitalismo europeo. Bueno, cerramos con un temita. Nos vemos el jueves que viene. Chau, Joaquín. No, listo, nos estamos viendo. Chau. Andate a la. Y vos también podés.